Estamos en el segundo capítulo de Yo Fotografía, el programa de Radio Guerrilla. Bienvenidos a todos. Y estamos pronto a conversar con un fotógrafo que vive acá en Chile, originario de España, Miguel Ángel Felipe. Hola, Miguel Ángel, ¿estás por ahí? Aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo está Cristóbal? Excelente. Bien, pues con calor nomás acá. En Chillán hace harto calor. Sí, en Santiago también. Oh, me imagino. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la vida? La vida está bien. Sí, tuve vacaciones hace poco y ya casi ni me acuerdo. Algo más de una semana de trabajo y todo, uno pierde el brillo otra vez, pierde el bronceado, el aire Sí. libre. Sí, es verdad. Oye, ¿tú desde qué? ¿Tú desde el 96 estás acá en Chile, no? Exactamente, sí, salí de Madrid el 14 de febrero del 1996 y llegué a Santiago el 15. Ah, pero tú no eres madrileño, ¿sí? ¿O sí? No, No. soy asturiano y en Madrid. Estudié en Madrid y viví también varios años en Cádiz. Entonces tengo una mezcla de acentos de la puta madre, ¿no? Porque doy pena, como dice mi madre. Claro, de ahí pena. Oye, Elde, cuéntame qué onda con el nombre, Elde Hielos. A ver, explícame eso. Bueno, esa es como una. Agradezco que me haga pregunta. La clásica Es la muletilla clase, de sí. la radio. Además que vivo explicando eso, ¿no? Ya tengo una explicación oficial así como para. Pero mira, básicamente, a ver, mi relación con la fotografía desde el año 88, más o menos, que es cuando empiezo a interesarme relativamente en serio por esto. Siempre ha pasado por diferentes niveles, no sé, bueno, he logrado incluso vivir de la fotografía y cosas que nunca, nunca. ¿Aló? Se cortó, no sé, se cortó de repente. Ya, bueno. Cuéntame, ¿seguías comentando tú sobre el año 88, me dijiste? Sí, el año 88, o sea, yo llego a Madrid a estudiar el año 87 y el año 88 es cuando me empiezo a interesar en la fotografía. Pero te decía que, bueno, hay una relación que se ha mantenido siempre con la fotografía y que tiene que ver con una relación, yo diría, de carácter lúdico, ¿no? Y que realmente que la fotografía es un juego muy divertido y apasionante y que te devuelve un poco un placer como que uno ha perdido con la edad, que es el placer de jugar, ¿no? Y siempre me provocó mucha curiosidad, un poco como joven fotógrafo, el hecho, las historias, no sé, de Man Ray o de Robert Capa, tantos otros, digamos, que tenían un nombre y pasaban a la historia de la fotografía con otro nombre, ¿no? Es decir, con un seudónimo. Bueno, se dio una circunstancia que es que trabajando como reportero, como fotoperiodista en el Diario de Cádiz, yo había estudiado periodismo, entonces llegué a hacer la práctica en calidad de redactor literario, digamos, y una vez en el diario dije, oye, mira, a mí me interesa mucho la fotografía, etcétera. Entonces me dijeron, ya, ningún problema. Toma tus fotos, escribe tus notas, etcétera. Y un redactor jefe, un editor que tenía en ese momento, Jorge Bezares, me dijo, mira, para que no parezca circo pobre, y no utilizó esa expresión, seguramente porque esa es una expresión chilena, pero pero me dijo, o sea, firma una de las dos cosas, fírmalas con un seudónimo, ¿no? Y apareció un poco la necesidad de usar un seudónimo. El seudónimo tiene que ver con una anécdota, que es que más o menos por el mismo tiempo, unos meses antes, había vuelto a un pequeño pueblo de Asturias, que se llama La Begona de Urbiés, con un grupo de amigos de Madrid. Y en este pueblo, que es un pueblo de donde era, de donde es mi familia materna, abuelo que era minero del carbón, como el resto de mis tíos, de mi familia ya. Bueno, mi madre se llama Ángeles, en asturiano es Gelos. Ah, perfecto, ya. Y entonces cuando volví en compañía de estos amigos que nunca habían estado en este sitio y tal, bueno, la gente con la que nos encontrábamos, que es un lugar, no sé, imagínate como un valle verde donde hay 15 casas desperdigadas por los cerros. La gente que nos encontrábamos, claro, me sacaba un poco por la pinta y me decían, ah, ¿tú quién yes? O sea, ¿tú quién eres? Tú yes, el de Gelos, ¿no? Entonces mis amigos empezaron un poco a agarrarme para el columpio y para el tandeo. Y ya lo siguiente era ya el de Gelos. Pásate el cuchillo, ¿no? Cuando estamos sentados en la mesa y el de Gelos y tal. Y yo encontré que el hallazgo del nombre tenía una cosa como azarosa que me parecía interesante y nada. Y decidí mantenerlo a pesar de que da lugar a muchas confusiones, ¿no? O sea, no tengo un montón de anécdotas al respecto. Por ejemplo, cuando conocí a Nicolás Wormul, lo tenía agregado primero por Facebook, desde el Facebook de Gelos. Sí. Y el Nicolás me dijo, chuta, yo pensé que eras una mina, ¿no? Claro, efectivamente, Ilde es, no sé si en Suecia o en Escandinavia, o donde es un nombre de mujer Nombre también, ¿no? femenino. Pero eso también me parece fantástico. Sí, de más. Oye, bueno, para aprovecho de hacer el paréntesis, para la gente que no sabe y que es la primera vez que escucha yo fotografía. Esto es una conversación por Skype. El programa entero se construye bajo esa premisa. Entonces, tuvimos recién un corte, tuvimos que llamar de nuevo, para que la gente entienda que son los devenires de la tecnología los que causan este tipo de cosas. Los problemas del directo, ¿no? Los problemas, sí, yo no entiendo a veces porque, bueno, el sentido común me dice que mientras más eslabones hay en la cadena, es más probable que se rompe. La tecnología aparentemente. Funciona así, mientras más se complejiza, más probabilidad hay de que falle. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Hablemos de foto entonces, pues, Elde. Adelante, encantado. El año pasado, sí, el año pasado tú lanzaste un libro, ¿no? Que tú siempre te refieres a él como el libro rojo, pero que se llama La piedra en el aire. Sí, el año 2013. Ya antepasado, ya me pasó también con Toro, con Mauricio Toro Goya, que andaba un año desfasado. Estamos con un año recién estrenado, entonces, como... Sí. Mira, La piedra en el aire, a ver, es un libro que básicamente trata de resumir un ejercicio que yo hago habitualmente, que es que como vivo fuera de Santiago y me veo obligado, tengo la oportunidad, dependiendo de cómo se mire, de cómo está el día, de viajar en auto y tal, siempre aprovecho o en determinadas ocasiones suelo tomar fotos, ¿no? O sea, con alguna habitualidad suelo tomar fotos. Y de hecho he ido acumulando a lo largo del tiempo varias series distintas que son del mismo tema, ¿no? Seis o siete series. La última es una que está incluso sin editar, que son fotos en la noche, a la vuelta, donde saco la cámara por la ventanilla y disparo con flash a lo que está en la... ¿no? Y aparece como el borde de la carretera y su ciudad, ¿no? Sí, como... Bueno, en el caso de La piedra en el aire, yo estaba tomando fotos. En ese minuto estaba haciendo una serie con el iPhone, con un iPhone 4, y con una aplicación de la cual me había hablado Roberto Candia, que es una aplicación que se llama Hipstamatic, ¿no? Para los que es como una fotografía hipster, etcétera, y para los que no lo conocen, tiene algo que me parece a mí muy interesante para alguien como yo, que ya de cierta edad, que viene del mundo de la fotografía analógica. Ah, yo pensé que me iba a decir para alguien como yo que soy tan hipster. Bueno, también, también, también. También, pero no tanto, no hasta esos extremos. Pero tiene una característica que es que uno setea la cámara antes de tomar las fotos, ¿no? Y eso, desde el punto de vista conceptual, hace que se sitúe en una posición radicalmente distinta a programas como Instagram o otros programas de tratamiento de imágenes, Claro. no sé, Photoshop, Snapseed o algunos de estos, ¿no? Que son que procesan la imagen después de haber sido tomada, digamos. Después de haber sido tomada. Claro. Aquí uno hace como una elección de un lente Claro. y una elección de una película y un poco estás calzado con eso porque ni siquiera guarda la foto original, digamos, ¿no? O sea, Claro. lo que tienes es la foto procesada. Viene a ser como un filtro en vivo, digamos, en tiempo real. Efectivamente, es como, en el fondo, claro, como unas decisiones tomadas antes de tomar la foto, no después. Ajá. Y claro, de ahí se desprenden toda una serie de cosas, digamos. Oye, a mí lo que me gustó del libro porque tú, bueno, tuviste la gentileza y la cortesía de obsequiármelo cuando nos tocó participar junto a Lucho Einstein en el seminario de en Concepción, el rectángulo en el círculo. Y me gustó mucho el detalle del perro este que se llama Robert Frank. Lo acabo de ver hace poco, Claro, que tú lo mencionas en el libro y al final se transforma en un personaje dentro de todo. Claro, yo al final, mira, tenía después de mucho mucho ir y venir de hacer estos 100 kilómetros diarios, 50 para allá, 50 para acá. Tenía una serie de fotos que me parecían interesantes y que me gustaban, ¿no? Es decir, y optimista y finalmente también un poco sin medir mucho las consecuencias, dije, ya, bueno, de aquí se puede armar algo, se puede construir un como un soporte en el que permanentemente muchos fotógrafos pensamos nuestro trabajo, ¿no? Claro. Y el problema básico era que, claro, no era suficiente decir ya tengo unas fotos del recorrido que hago todos los días, ¿no? Sino que finalmente había algo que estaba en las propias fotos y que tiene que ver con una sensación también de cómo me relaciono yo con la realidad, de quién soy yo y de cómo queda eso plasmado en una fotografía, ¿no? Es una pequeña identidad, no Claro, sé, sí. expresada en una imagen y que tiene que ver con algo, con lo fugitivo, ¿no? Es decir, para mí la fotografía tomada en viaje tiene esa cosa maravillosa de que da una imagen estática de un recorrido que está cambiando, ¿no? Y eso provoca una paradoja ahí en sus asuntos. Y mi perro, al que yo bauticé como Robert Frank hace ya 11 años. Ah, es tu perro. Yo pensaba que era parte del sector donde vivías, algo así. No, es mi perro y lo bauticé así también un poco por admiración El hacia fotógrafo, claro. el suizo, digamos. Pero también para como una idea como en vez de matar al padre, matar al perro, Claro. ¿no? Y bueno, este perro tiene, cuando llegó acá de cachorro y tal, yo tengo tres perros en la casa, ¿no? Y cuando este es el más viejo, y cuando llegó a la casa, rápidamente advertimos que le gustaba jugar con las piedras, ¿no? Cosa muy, muy generalizada entre los canes. Sí. Y alguien nos dijo, no, no te preocupes, porque esto cuando pase un año se le va a pasar, ¿no? O sea, Y no. el tema es que hasta el día de hoy, que ya tiene los dientes hechos polvo y le cuesta como ya casi levantarse y tal, igual sigue esperando como que uno le juegue con él con la piedra. Sí, pues ese texto se menciona en el libro, tú lo escribes y hablas de la dinámica de arrojar la piedra y él ya un poco viejo no sabe reconocer qué piedra es, etcétera. Claro, y encontré como que había un paralelismo interesante, digamos, entre mi perro y yo, ¿no? Sí, que finalmente, si yo me pongo a trato de responder exactamente cuál es la razón por la cual yo hago este viaje todos los días y acelerado, siempre con prisa, etcétera, de ida y de vuelta, bueno, hay algo que de alguna manera tiene que ver con una suerte de sinsentido también, ¿no? Que es como, hacemos cosas y estamos metidos en una dinámica y uno lo puede justificar en relación a un trabajo, en relación a que no se tiene que ganarse la vida, en relación a lo que sea. Pero también hay una cosa de como reflejo, ¿no? Que como de me parece, claro, además que el momento ese que solamente te puede dar la fotografía, que es el momento en el cual la piedra está sujeta en el aire. Hay una foto del libro donde se ve la piedra en el aire, ¿no? Sí. Ese momento es como, claro, es finalmente una manifestación de lo que la fotografía o la imagen fija te propone a ti frente a la imagen en movimiento, que es la idea de una relación con un tiempo que no sé y que es un tiempo que de alguna manera está en contra de tu propio tiempo existencial. O sea, tú vives en un. Vamos a terminar esta conversación, Cristóbal, y vamos a ser los dos más viejos. Lamento decirte, Eso no, si yo como que lo preveía un poco. Oye, Elde, ¿sabes? Te pido un favor. Me parece que estoy escuchando mi propia voz en tu desde tu lado. A lo mejor deberías bajar el volumen al computador. A ver, ¿qué Parece, tal por ahí? sí, parece que ahí sí. Oye, bueno, para los que no saben, Miguel Ángel está a cargo de una editorial que se llama La Visita. Que se especializa en fotolibros, ya tiene hartos números andando, y el libro del que hablábamos, La piedra en el aire, pertenece a esta editorial. Pero, ¿me equivoco o no es el primer ejercicio editorial que tú haces? No, o sea, a ver, primero me gustaría aclarar algo que es que no, me da mucho miedo cuando hablan de la editorial Visita, ¿no? ¿Ya? Me imagino la editorial Planeta, no sé, una cosa así espantosa ojalá no sea nunca el proyecto de la Visita, digamos, ¿no? Entonces, claro, es un proyecto editorial, es un pequeño proyecto editorial. O sea, lo cual no significa que no tenga una identidad, No, pero claro, o sea, si tiene libro, si se venden, ya una editorial con todas sus letras, así que. Sí, es una cosa como bueno, de un poco lo que asustan los nombres también, ¿no? De lo que Sí. arrastran los nombres. Pero yo había tenido, bueno, varias experiencias propias, digamos, de autoediciones, ¿no? Sí. Tengo varios libros en ejemplar único con trabajos míos y siempre el libro para mí ha sido un soporte como noble, como ideal para el discurso fotográfico, ¿no? Claro. De hecho, en mi propia formación como fotógrafo, yo estudié periodismo y hacía talleres de edición con fotógrafos, cursos, etcétera. Y me acuerdo, o sea, no sé, tenía, por ejemplo, algunos maestros que son grandes fotógrafos de la fotografía española, incluso algunos fallecidos, como Koldo Chamorro, por ejemplo. Y Koldo Chamorro en sus clases nos hablaba de Robert Frank y de los americanos y nos mostraba dos diapositivas. Dos. Qué bueno. Entonces uno no entendía absolutamente nada, ¿no? O Ah, sea, claro. uno decía, bueno, ya, y además Koldo decía, bueno, habrá un momento cuando se escriba la historia de la fotografía en el cual, no sé, le dedicarán a Robert Doisneau un párrafo y a Robert Frank un capítulo entero, porque tal, y luego más diapositivas y quedábamos todos ahí estupefactos, ¿no? Después de haber visto a, no sé, a Cartier Cartier-Bresson, Bresson, claro. la gente de Magnum, etcétera. Entonces, claro, yo descubrí que en los libros, básicamente en esta colección que se llama Photopouch, estos libros negros de carácter antológico que están editados en inglés, en francés y en varios idiomas más ahora, pero que en ese minuto había alguna posibilidad de conseguirlos en Madrid y tal. Claro, encontré un libro de Robert Frank y traía 80 fotos de Robert Frank. Entonces, Te cambió ahí, te cambió el mundo me completamente. cambió, claro, me cambió el mundo. Empecé a entender un poco más aún sin entenderlo bien, digamos, ¿no? Sí, porque los libros antológicos tienen un grave problema, ¿no? Que es que finalmente las obras son como los discos de grandes éxitos, ¿no? O sea, Sí. suelen ser pésimos discos, Sí. porque el autor piensa su trabajo conforme a una estructura, etcétera, y cuando Claro. sacan parte de esa obra y la llevan a un libro antológico, uno no pierde todo eso, ¿no? Pues Pero sí. igual, claro, mi formación pasó mucho por los libros, por esta pequeña colección que todavía conservo y tengo varios de ellos, bueno, algunos en España, en la casa de mi madre, y varios acá en la mía. Y luego también mi primera conexión fuerte con la fotografía fue una exposición de Elliot Erwitt, el fotógrafo de Magnum, Sí. el gran anecdotista de Magnum. Sí, él también tuvo una exposición acá en Chile, en el Museo de Bellas Artes, hace años Sí, un atrás. fotógrafo, claro, en ese momento yo fui a ver esta exposición que estaba en el canal de Isabel II en Madrid. Me acuerdo que fui con compañeros de la universidad y yo no, hasta ese minuto la fotografía para exactamente nada. O sea, realmente la miraba con una distancia sideral, como ya, existe, es un objeto más que está ahí en el cotidiano. Como todo el mundo me sentía autorizado a opinar de fotografías porque forman parte de la vida, digamos. Entonces, pero me acuerdo que en esa exposición yo tuve así, no sé cómo decirlo, que no suene religioso, pero como que tuve una pequeña iluminación. Yo Una dije, epifanía. una epifanía, esa era la palabra, exactamente, una epifanía. Qué bueno que lo has dicho tú, Cristo. Bueno, Porque he tenido tanta. esa epifanía fue darme cuenta de que la fotografía era algo más, ¿no? O sea, se permitía hacer un discurso no solamente estético, sino que además, en el caso de esas fotos que vi de Erwitt, no sé, que contenían una ironía que era como muy fina, y eso esta pequeña epifanía hizo que me comprara el catálogo. Vendían un catálogo y en ese minuto. ¿Aló? Sí, te Ah, oigo. estás ahí, no pensé que se había perdido. En ese minuto apenas manejaba plata, no sé, era un estudiante en Madrid, becado y tal. Y me acuerdo que pedí plata a unos compañeros para comprarme el catálogo y tuve como la necesidad de asegurarme que iba a poder volver a ver esas imágenes. Ah, claro. ¿Ya? Estamos hablando o sea, que una etapa donde no existía internet, donde los fotógrafos no salían en las enciclopedias, digamos. Claro. Entonces, para mí era importante así como, oye, no, tengo que volver a verlas. Esta exposición se va a acabar en 15 días y bueno, yo quiero asegurarme que voy a poder volver a verlas. Luego, bueno, con mi trabajo he hecho muchas veces ese ejercicio de manera muy artesanal y solitaria de tratar de colocar mis fotos en algo que la estructura de un libro, ¿no? Me acuerdo de los primeros años en Chile, por ejemplo, lo que hacía era que copiaba las fotos en mis 2 primeros años vivía en Valparaíso, entonces me armé un pequeño laboratorio Frankenstein con una ampliadora que le compré el cabezal a un bombero, el tablero a otro tipo, etcétera. Y en esta pequeña ampliadora, las fotos que me gustaban, yo las copiaba al tamaño que quería que fueran dentro del libro. Luego las juntaba todas, formando en una hoja tamaño carta o tamaño oficio, y eso lo llevaba a una fotocopia de color, ¿no? Ah, ya. Y luego esa fotocopia de color yo recortaba las fotos y las pegaba sobre el soporte de papel del libro, ¿no? Claro. Entonces, ese era como un método bueno, bastante habitual. Luego Sí. también he tenido experiencia un poco en el fondo en ver mi obra publicada a través de, no sé, de haber participado y de haber quedado seleccionado en varias convocatorias a nivel nacional en España y a nivel regional o autonómico, ¿no? Entonces, también esa sensación de que cuando tu obra está como publicada, ¿no? Si lo que te pasa, tío, cuando eso está ahí, ¿no? Como... Sí. Oye, bueno, a propósito de eso, de los talleres y todo, yo estuve en tu sitio leyendo algunas cosas, ¿cierto? Y me llamó la atención un taller en el que participaste con Eugenio Dittborn y que aparentemente giraba en torno, ¿cierto? A una frase de Heráclito, que era Sí, en la que la belleza. concibe la belleza como un montón de desperdicio, de basura, digamos. Sí, esparcidos al azar. Claro, y a partir de eso tú haces esta serie de una maleta que te encuentras azarosamente, una maleta vieja, usada, que parecía ser propiedad de un personaje en la época de Franco, y te la llevas para hacer este viaje fotográfico. O sea, digamos, depositas en la maleta como objeto, ¿cierto? Esta intención de hacer un recorrido. Es como que te encuentras con este objeto y le quieres crear el viaje a la maleta, por así decirlo, ¿no? Sí, tiene, bueno, es todo muy poco planificado, ¿no? O sea, quiero decir que se dan, a ver, varias circunstancias que son las siguientes. La primera es que cuando vuelvo a España la primera vez, después de haberme venido para Chile, ¿no? Y a todo esto yo venía a Chile un poco a pasar un año sabático Y me quedé, volverte, ¿no? quería volverte. Claro, entonces. Cuando vuelvo a España, y ya vuelvo a España con la decisión, porque ya, no sé, tenía mi compañera aquí, tenía un proyecto, no sé, ya había decidido que me iba a quedar aquí. En ese viaje, el último día, la noche antes de tomar el avión, un amigo me invita a cenar, un periodista que había sido compañero mío en el Diario de Cádiz, Ildefonso Olmedo. Entonces me cita en el centro de Madrid y mientras lo estoy esperando me doy cuenta de que en la basura hay botada una maleta preciosa de cartón piedra, de color café, y decido que me la voy a llevar. Esa maleta estaba vacía. Aparentemente no pesaba, etcétera. Entonces subo a la casa de mi amigo me dice, oye, ¿y esta maleta? Y tal, le digo, no, yo las maletas las tenía, las maletas de verdad, digamos, las tenía en casa de otro amigo, ¿no? Entonces me dice, ¿y esta maleta? Y digo, bueno, me la encontré y me la voy a llevar, voy a cambiar parte del equipaje y me la voy a llevar porque me gustó y siempre he sentido alguna atracción por la maleta como objeto, digamos, ¿no? Y luego cuando llego a Chile me doy cuenta de que en uno de los bolsos interiores hay una funda de un pasaporte español franquista, que se reconoce un poco porque tiene el águila, ¿no? El Claro, águila, el que desapareció la tremenda carga que del... lleva la maleta, pues. La tremenda carga que lleva la maleta, ¿no? Y esta maleta, claro, yo luego empiezo a hacer me pongo a hacer el magíster de arte, convención en artes visuales en la Chile, y decido hacer varios trabajos con la maleta, ¿no? Algunos de ellos de carácter performático, etcétera, pero empiezo como a darle uso a la maleta, ¿no? Sí, pero la maleta era de otro emigrante, sospecho, digamos, del que no sé nada, ¿no? Claro. Salvo esta funda. Y también es un ejercicio en el fondo, de asumirme a mí mismo como un emigrante, porque hasta ese momento yo tenía una reticencia a eso, ¿no? O sea, O más sea, bien hasta antes de eso quería hacer visita, ¿no? era un turista, Claro. era un turista que se iba a ir, etcétera. Ahora, todo esto es como son pensamientos a posteriori, ¿no? O sea, Claro. y con el taller de Dittborn, que todo esto un gran profesor, digamos, porque plantea unos problemas y te provoca, etcétera, y en ese sentido genial. Bueno, hice dos ejercicios en concreto, ¿no? Uno con esto que tú acabas de mencionar, que es la interpretación de esa frase de Heráclito de Éfeso de más o menos, ¿no? La belleza es un conjunto de desperdicios esparcidos al azar. Entonces yo decido grabar sobre la maleta La frase. la frase desperdicios esparcidos. ¿Ya? Y cuando lo estoy escribiendo, al final iba a hacer una transferencia usando diluyente Duco y con una fotocopia, ¿no? Con un matriz al revés. Sí. Cuando la estoy escribiendo me doy cuenta de que la palabra esparcidos está contenida en la palabra desaparecidos. Claro. O sea, a la palabra desaparecidos, si tú le sacas la D y le sacas otras Sí, letras, aparece esparcido. queda la palabra esparcidos. Entonces hago un primer ejercicio performático que es, nos asignaba un espacio público en el cual hacer la entrega. Entonces me asigna el metro. Entonces lo que hago es que me meto en el metro descalzo y llevando la maleta cargada de sal. Ya. Oye, bien, como bien, ¿cómo se llama esto? Medio psicomágico Sí. tu performance, ¿eh? Sí, tenía algo, o sea, luego ya un poco, bueno, Eugenio me dijo, sí, la sal, el trabajo, no Está sé, bien, bueno. pero Claro, y yo en el fondo lo que pensaba era como en algo que se fuera cayendo de la maleta, ¿no? ya, Como, como o sea, dejando el de rastro. hecho mi idea inicial era arena, ¿no? O sea, como Ya. era arena, bueno, y la sal y todo esto, hice la entrega como en un recorrido, como un metro en viaje en cuatro estaciones. Y en cada parada me cambiaba de vagón, ¿no? Entonces iba cayendo este polvito blanco que, no sé, en la mente de ahí, no sé qué, un sábado por la mañana, no, lo que pensaban que era, ¿no? No Y queríamos luego, pensar lo que pensaban que era. claro, bueno, pensaban que era eso mismo que Oye, estaban pensando. Miguel Ángel, Dime. bueno, nos estamos acercando al fin del primer bloque, Dale. entonces quiero continuar esta conversación, ¿cierto? Y que nos enfoquemos a tus publicaciones, que son bastante interesantes. Entonces te voy a invitar a que escuchemos un tema intermedio y después volvemos. Fantástico. Vamos a poner un tema de Bob Dylan, ya que estamos hablando de carretera, de Genial. viaje, inmigrancia y todo eso. Así que vamos a la canción y volvemos al tiro.